Suponte que fueras llamado a algún tribunal legal como testigo de algún accidente o algún crimen. Supongamos que además que no estuviste presente en la escena y inventaste una historia para ayudar a algún amigo. Podrían mandarte a la cárcel por mentir ante el juez. El juez y el jurado solo están interesados en testigos que hayan estado presentes, que hayan experimentado personalmente los eventos. Ellos quieren testigos genuinos y no impostores. Ahora, hablando de testificar por Cristo, a menos que tengamos una experiencia real y personal con Jesús, nuestra testificación caerá en oídos sordos. No podemos compartir un Cristo que no conocemos. Sean todos bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos en la lección número 2 y el título de la lección de esta semana es El poder del testimonio personal. Veremos tres experiencias del poder increíble del testimonio personal. En primer lugar, veremos la experiencia de testificación de un hombre curado en Decápolis. Una pregunta, ¿sabes quién fue el primer misionero que Cristo comisionó? Fue un ex poseído por un demonio. Él fue transformado por su gracia, por la gracia de Dios, y este testigo improbable tuvo un fuerte impacto en Decápolis, las 10 aldeas a la orilla oriental del mar de Galilea. Y después de ser liberado, la Biblia dice que lo encontraron sentado, vestido y en su juicio cabal. Así dice Marcos 5:15. Su único deseo ahora era seguir a Jesús. Él anhelaba llegar a ser uno de los discípulos de Jesús, como todos aquellos que se encontraban con él. Y el versículo 18 del capítulo 5 del libro de Marcos dice, el evangelista registra que le rogaba a Jesús que le permitiera entrar en la barca y viajar con él. Y la respuesta de Jesús a la conversión de este endemoniado es sorprendente. Jesús le dijo, y la Biblia lo registra claramente, dice, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Marcos 5, 19. Jesús sabía que el endemoniado convertido, transformado, podía hacer mucho más en la región donde él vivía que él y sus propios discípulos. Es mucho más difícil resistir al testimonio de una vida transformada por el Señor. Y cuando Jesús regresó unos 9 o 10 meses después, la mente de los habitantes de aquella región, que era mayormente gentil, estaba lista para recibir el mensaje del Señor. Y esta historia enseña algunas verdades importantes que no deben ser pasadas por alto. En primer lugar, Cristo desea usar a todos los que vienen a Él, no a algunos, a todos. En segundo lugar, el endemoniado no tuvo la ventaja de pasar tiempo con Jesús como la tuvieron los discípulos. No tuvo la oportunidad de escuchar sus sermones o de presenciar sus milagros, pero tuvo el ingrediente indispensable para experimentar una vida transformada. ¿Saben cuál es? El conocimiento personal del Cristo viviente. En tercer lugar, las circunstancias de conversiones pueden ser diferentes, pero los resultados siempre serán los mismos. Cuando Cristo cambia la vida de un ser humano y transforma su corazón, no pueden guardar silencio. El segundo asunto de la lección de esta semana es la experiencia de testificación de las mujeres que fueron a la tumba para poder embalsamar el cuerpo de Cristo. Una cosa interesante es que lo último que habían visto estas mujeres de Jesús era su cuerpo sangriento que fue bajado de la cruz. Y con sus propios ojos habían visto sus sueños destrozados. Y ahora ellas con corazón temeroso y ansioso por el futuro fueron a la tumba para poder ungir el cuerpo de su Señor. Y al llegar a la tumba, la Biblia dice que se sorprendieron. La piedra había sido quitada. Y para su sorpresa, la tumba estaba vacía. Y sobresaltadas por un ser angelical, quedaron mudas escuchando su anuncio. Él dijo, ha resucitado, id pronto y decid a los discípulos. Y el libro de Mateo, el capítulo 28, afirma que ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Aprendemos algunas lecciones de esta experiencia de aquellas mujeres. En primer lugar, las buenas noticias son para compartir. Los corazones llenos de la gracia de Dios y encantados con su amor no pueden guardar silencio, en primer lugar. En segundo lugar, en la experiencia del Cristo resucitado, la tristeza siempre se transforma en alegría. Dice la Biblia que sus corazones rebosaban de gozo. Y desde ese momento en adelante, el tema que es común en el Nuevo Testamento es el tema de la testificación. El tercer asunto de la lección de esta semana es la experiencia de testificación de los apóstoles. ¿Saben una cosa? Que Pedro, Juan y otros creyentes del Nuevo Testamento testificaron y hablaron con convicción desde sus corazones que habían sido convertidos. Juan capítulo 4, versículo 20 dice: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. También Juan, el discípulo amado, lleno del amor de Cristo, testificó en 1 Juan capítulo 1, versículo 1 y 2. Él dijo: lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida. Ahora, por otro lado, el apóstol Pablo nos amonesta a mirar a Jesús, el autor y consumador de la fe. La pregunta es, ¿qué vemos cuando lo contemplamos? Vemos al Jesús que nos redimió, vemos a Jesús que nos perdonó, vemos que Él quitó nuestra culpabilidad. En Él tenemos paz, libertad y esperanza. Eso es lo que vemos. Algunas aplicaciones al final de nuestro bosquejo. En primer lugar, el encuentro personal con Cristo es el que nos cambia de espectadores pasivos a testigos activos. El amor que fluye de la cruz del Calvario rebosa en nuestro corazón y va hacia los demás. Y en segundo lugar, su santa influencia será percibida por todos aquellos con quienes nos relacionamos. Ahora quiero hacerte un desafío. ¿Hay alguien en tu esfera de influencia que Él puede alcanzar por medio de ti? Yo te aseguro que las puertas se abrirán milagrosamente. ¿Qué te parece si en este momento le pedimos al Señor que traiga a tu vida, a mi vida, a alguien con quien podamos compartir la palabra de Dios y el amor del Señor? ¿Podemos orar? Querido Padre, por favor bendice a aquellos que se ponen a disposición de ti para ser instrumentos, testigos fieles de tu amor y de tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Recuerden nuestro lema: maná cada día, cada uno, cada mañana es alimento para la vida. Que Dios te bendiga.